Una vez más, me di cuenta que sin ti nada soy. Perdón. No, ya es muy tarde. Adiós. ¡Agua Bella! Amarnos una vez más. Reconozco mi falta, dame una oportunidad. No, ya es muy tarde. Me cansé de perdonarte. Siempre con lo mismo. Más amor como un farsante. Te pido que lo pienses. Mi corazón ya es suficiente. El tormento de tu desprecio. Te juro me arrepiento. Resistirlo sin ti nada soy. No quiero nada entre tú y yo. Fue tu culpa, fue tu error. No me reproches, no, ya no. Te lo pido con el corazón. Resistirlo sin ti nada soy. No quiero nada entre tú y yo.